convenio, las que son de milicia y de leyes, porque ellos lo que necesitaban era que tienen. Milicias y leyes, las que tienen hoy, si hacemos a tiempo, por ahí hacemos algunas fichitas, ¿no? No. Bueno, hoy voy a explicar asignatura topográfica. Sí, no, sin internet, ¿no? Sí, la 4, 5, 6 y 8. Con 1, 2 y 3 ya le tomamos el primer parcial. Si alguien tiene que hacer recuperatorio, como dije, las 8. Para el final. El final de descripción va a ser oral. Pero van a pasar así de 3 o 4. Así como estamos ahora en los 4, vamos a entrar aquí. ¿Cómo te ponen? Creo que dijiste que te ponen siempre lo mismo, ¿no? Pero, sí. No, el de descripción no es total. Descripción va a ser feliz. Chicos, otra vez. El parcial es escrito. El parcial es escrito. El final. Oral final es el final. De introducción, de descripción, es escrito. Tiene que hacer cita. Eso nos cita que les pueda hacer algunas preguntas después cuando lo llame con las correcciones. Y entre las preguntas que les sigue, voy a tomar algo parcial. Les voy a pedir que reconozcan las fichas del catálogo, porque hubo algunos desastrillos aquí. Ahí, hubo algunos desastrillos. Bueno, vista la. Vos me querías preguntar algo, que siempre pregunto lo mismo, me dijiste. Sí, por eso. Entonces, la introducción sería la unidad 4, evolución histórica del libro, unidad 5, 6 y 7, está bien. Y de descripción, ¿cuál es la unidad que van a parcial? Chicos, de descripción, nosotros vamos a hacer el trabajo práctico, la parte escrita va a ser hacer catalogación. No es que yo les pueda decir, no es que les voy a tomar una parte de una unidad, porque cuando uno hace una ficha, cataloga, está haciendo de todo. No, está bien, sí. ¿Me entienden? ¿Se lo clarito? Bueno, vamos a entonces a asignatura topográfica. Bueno, ustedes saben lo que es la asignatura topográfica, ¿no? Gracias. ¿Saben lo que es la asignatura topográfica? Sí. Bueno, el número que se le da a los libros, al inventario, cuando pasamos la CDU. ¿No es la asignatura de clase, no es la asignatura lingüística? Muy bien. Hay un 10 por ahí. Lo único que sé, pero eso sé. Pero eso sé bien. Eso era. Sí y no. Vamos a creer. No, ¿por qué? En realidad la asignatura topográfica, ante la pregunta ¿qué es la asignatura topográfica? Es el signo que indica en qué lugar está guardado el libro. El signo que indica en qué lugar está guardado el libro. ¿Han hecho prácticas en alguna biblioteca escolar? ¿En alguna biblioteca pública? En la charla de la ¿tienen pases para niños? Sí. ¿Y tenían esa clasificación de colores para los chicos? Sí. ¿Es esta asignatura topográfica es un color, con lo que significa que no es la CDU ni es la turística. Bien. Entonces, lo que a mí me indica la asignatura topográfica es pura y exclusivamente el lugar en donde está guardado el libro. ¿Hasta ahí está claro? ¿Eh? Entendieron que pueden ser distintas las asignaturas topográficas, ¿no? Incluso es una... Para las asignaturas topográficas se pueden utilizar distintos métodos. Uno, que es el que recién dijeron las chicas, distintos colores para los pequeños, ¿no es cierto? Donde por los colores vamos a determinarle la edad. Y esos libros no van a tener un orden específico en un estante, porque todos tienen ese color, sino que cualquiera va a ir al lado de cualquiera. Pero eso sí, van a estar determinados en tal lugar. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? Eso es como el tarrito de las especias, que tiene para 5 especias. Y va a ser orégano, sal, pimienta, comino y nuez moscada. Pero vos por ahí usaste 2 y los cambiaste de lugar y es lo mismo. Que siguen estando en el tarro de los especieros. Eso es lo mismo, lo digo, pues los cambias, pero están ahí. ¿Por qué? Porque eso es para que el niño sepa que de acuerdo a su edad puede agarrar cualquiera de esos libros. ¿Eh? Y los que son de otro color son para otro, otra edad. Bien. Por lo tanto, como hay diversos tipos de asignaturas topográficas, las bibliotecas utilizan como asignatura topográfica lo que creen más conveniente para su biblioteca. Por lo tanto, no es que todas las bibliotecas se rigen por el mismo sistema. No, utilizan el que le queda más cómodo. ¿Se entiende? No es como las reglas de catalogación, el CRCA2, que son internacionales y todas las bibliotecas utilizan lo mismo. ¿Se entiende? La biblioteca elige lo mismo que el sistema de clasificación. La biblioteca elige qué sistema de clasificación va a utilizar. Puede ser CBS, puede ser CDD, puede ser Manhattan, puede ser otra cosa. Esa, lo que fuera. La biblioteca lo elige. ¿Se entiende? Bien. Comúnmente, las bibliotecas han adoptado de tener lo que se llama estantería abierta. ¿Saben ustedes lo que es estantería abierta? ¿Qué es estantería abierta? Los libros están al alcance de la mano de quién. Del usuario, muy bien. Bien, la estantería abierta, el usuario se sirve solo. Entonces, si el usuario se sirve solo, yo, el usuario es adulto, ¿qué necesito ponerle? No le puedo poner los libros desordenados. Porque los libros que son para adultos no puedo hacer. Bueno, le voy a poner etiquetita roja, como los chicos. Porque los chicos lo único que tienen ahí son los libros de cuentos. Pero ahí, yo para adultos, voy a tener libros de geografía, libros de historia, libros de literatura, libros de matemática. Entonces, lo que tengo que hacer es organizar esos libros en la estantería abierta para que el lector pueda tomar el libro sin problema. Hasta aquí se entiende. Me paran todo cuando ven que se les complica la historia. Entonces, para agrupar los libros en el estante, la mejor forma de hacerlo es utilizando un sistema de clasificación decimal. Que serían CD1 o CDD. ¿No es cierto? ¿Y por qué digo un sistema de clasificación decimal? Porque la clasificación decimal, ustedes tienen Ustedes ven este año CDU. Bien. 5. Ciencia pura. ¿No es cierto? Y esto se va abriendo en ciencias, que sería, perdón, 50. Que sería matemática, 52 que es astronomía, 53 que es geología, no, 53 es, perdón, física, 54 química, ¿no es cierto? Ajá. Y a su vez, cada uno de ellos se va a ir dividiendo, ¿no es cierto? ¿Se entiende cada uno de estos así? ¿Qué es lo que va a hacer que un número sea ¿no? Este 5 es este, el 55 que está acá, que sería geología, 553 no sé qué será, y así vamos. Cada vez dentro de la geología, especificando, especificando y especificando. ¿No es cierto? Esto es el esquema básico de una clasificación decimal. ¿Qué pasa? Cuando yo pongo los libros en el estante, yo voy a tener acá los del 5, los del 50, los del 501, 501.3, y así voy hasta el último que va a ser el 59. ¿Se entiende? ¿Mm? Es lo único que a mí me permite que si a mí me llega un libro nuevo, yo corro esto y pongo el 501.3, otro más de estos, o tener todos los que están agrupados. ¿Sí? Por eso, cuando se ponen los libros en el estante, cada tanto se van dejando espacios libres, no se llena todo, sino cada vez que tenés que intercalar, tenés que correr toda la biblioteca. ¿Hasta aquí se entiende? Bien. Entonces, este sistema de la clasificación decimal para ponerle en el estante, permite que yo agrupe todo lo de geología, todo lo que dentro de la geología, no sé, terremotos o maremotos o lo que fuera, y van a estar agrupados. Pero ¿qué pasa? Yo acá dije, tengo 501.3, tengo varios libros, ¿no es cierto?, de un mismo tema. Como la asignatura topográfica no puede ser repetida, a esto que sería la asignatura libre, de clase, es la asignatura de clase. ¿Por qué de clase? Porque viene de clasificación. De las clases de la CDD o de la CDU. Yo le tengo que agregar un elemento, porque este elemento a mí lo que me indica la asignatura de clase me indica la materia. ¿No es cierto? Cuando nosotros clasificamos, ¿qué hacemos? Identificamos con un número la materia de la que trata el libro. Todos estos están juntos acá porque son de la misma materia. Entonces, hay un segundo elemento que va a ser la asignatura de clase. Perdón, asignatura lingüística. La asignatura lingüística, como su nombre lo indica, corresponde al libro. ¿No es cierto? A ese libro en particular. A este y a este, son distintos libros. Y si yo veo en el catálogo de materias El catálogo de materia, teóricamente, tendría la misma organización que el estante, ¿no es cierto? Si yo voy al catálogo de materias, ¿Vieron este que se... ¿Eh? Lo ven las tres primeras letras del encabezamiento. Miren este. Es un encabezamiento por título. La curiosa muerte de niño en su sí. Acá hay otro. Perdón, ¿eh? Ahí sí. Más de tres autores encabezó por título. O no hay autores, no hay sototítulos. No es que yo elijo a alguien que me gusta ponerle las del título y voy a hacer las del autor. Eso es como usamos para hacer la catalogación. Por eso yo siempre digo que la librística son las tres primeras letras del encabezamiento y no las tres primeras letras del autor, como dice la mayoría de los alumnos. ¿Se entendió? Bien, alguien que me lo repita. Con sus palabras. Del encabezamiento, muy bien. Está bien. Y la asignatura entonces, en este tipo de asignatura, ¿cómo está compuesta? ¿De cuántos elementos? ¿Qué es? Dos elementos, ¿no es cierto? ¿Qué son cuáles? Lingüística y la de clase, la primera y la lingüística. ¿La de clase qué tiene que ver? Con la materia. ¿La lingüística con qué? Con el libro. El encabezamiento del libro. Claro, ¿quedó claro? Sí, tenía una duda, pero ya está. Clase, clasificación. Librística, libro. Ese libro. Por eso hay dos materias, digamos, en esta carrera. Análisis 1, análisis documental y descripción. Una la parte interna del libro, digamos, la clasificación por el contenido, y la otra es la clasificación más externa, digamos. ¿Puede ser así? Sí, pero la primera es la descripción, porque si ustedes se fijan, nosotros describimos tal autor, tal título, tal editorial, tal cosa, tal, está guardado en tal lugar, nosotros describimos, ¿no? Pues, en realidad el catalogador, es como digo yo, mucho lo piensa, copia y pega, saca el dato y lo pone. El clasificador tiene que abrir su mente para dar con la materia específica con la que se trata el documento. Bien, ¿hasta aquí se entendió? Avance del enemigo a paso. Pero acá, la parte de materia, es una clasificación. No es una clasificación. No demás es materia. Y vas a hacer para. Materia tiene que ver con concepto. Las de materia y las de ti. Vos le ponés el libro infantil, estás conceptualizando, está bien. Viene así la cosa, ¿no? Porque así, ajá, cuando la torre, ¿no? La pongo bien. Con la materia y los títulos me dijo. Sí, sí, no, que esa clasificación congelada de aquello que fuma, que esto responde un bloque. Que es importante la profunda social, así que te digo esto. Bueno, vamos a poner este que se entiende. Sí, pero ahí toma la concepción del mundo. Y mira, en todo la concepción del mundo. Bien, bueno. Chicos, ¿ustedes tienen visitas? Ah, sí. Gracias. Hasta aquí todo viene bárbaro, ¿no es cierto? Le damos la la asignatura con la clasificación y con las tres primeras letras del encabezamiento. Ahora, ¿qué pasa? Antes de que qué pasa, voy a decir otra cosa. Después sigo con el tema. La asignatura litística, la segunda parte, la que tiene que ver con el libro, no es el único método en utilizar las tres primeras letras del encabezamiento. Hay otros métodos, como son las tablas de Catelli-Sambor y las tablas de Málaga. Vuelvo a repetir. Para la asignatura lingüística, que es el segundo elemento, que serían, hasta aquí lo vimos como las tres primeras clases de las tres primeras letras del autor, de Sambor. Había alguien que tenía algo de sabor. Bien. Hay otros métodos, dijimos que había distintos métodos. Otro método de hacer la librística, la que tiene que ver con el documento, es utilizando las tablas de Catelli-Sambor o las tablas de Málaga. ¿Sí? ¿No asistieron a hablar nunca en no. análisis de las tablas de Málaga? Sí, Graciela el sábado pasado. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ya sabía que se estaban hablando. Sí, el sábado pasado eran todos. Bien. Estas son las tablas de Málaga que yo traje acá. ¿Mm? Y vamos a hacer una búsqueda en las tablas de Málaga. Y caracterizarlos están, acá traje una imprimir unas copias, porque las tablas de caracterizarlos están en línea y son millones de hojas. Yo imprimí algunas para que las vieran, y después vamos a ver cómo trabajamos con estas. Yo voy a necesitar que no charlen. Que vengan ustedes dos aquí, vamos a trabajar con ellos, y ahora voy a ir con todos, pero de a poco voy explicando. Si vos querés, acercás y chupi, que está cerca. No charlen, presten atención a lo que estoy diciendo. Bueno, las tablas de Cáceres y Sambo, las tablas de Málaga, en realidad las primeras que salieron fueron las de Cáceres y Sambo. ¿Qué pasó? Las tablas de Cáceres y Sambo estaban hechas para apellidos ingleses, que difieren bastante de lo que son los apellidos españoles. Entonces, era muy difícil ubicar los apellidos para hacer la librística. Por eso salieron las tablas de Málaga. Actualmente la tabla de Sambo en español ya está para apellidos españoles también. Bien, ¿cómo se busca esto? ¿Tu apellido? Vargas. B larga. B larga. Bien. Esta es una tabla en forma alfabética. ¿No es cierto? Yo miro porque si la doy vuelta no veo. Ahora después. Si ustedes ven, si ustedes ven, acá empieza la A, A y B, ¿no es cierto? Sigue, y seguimos, está hecha en forma alfabética. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es lo más parecido al apellido de él, que es Vargas. Y será este, ¿no? Este es el más parecido a tu apellido. Uh-huh. Entonces, la asignatura de clase, de librística, sí, de un documento en el que vos encabezaras, sería B, sí, 244. Ajá. ¿Entendés? ¿Cuál es tu apellido? Phil, B, vamos F. A buscar la F. Vamos a la de Cáceres. ¿Cómo me lo difícil? No, era difícil el apellido de él. No, ah, F2S. No, sí, es lo mismo. No, no, no. Alfabéticamente. Pero podríamos usar la de Cáceres, ya que. ¿Qué? ¿Esto puede ser? A ver, fíjate vos cuál es el este, ¿no? Sería este. O Fel. Fe. No, con dos E. Este sería el más cercano. Con dos E. Sí, porque es FEE el I. Ah, bueno. Entonces la tuya sería F318. ¿Quedó claro? ¿Cómo es tu apellido? Viera con B corta. Bueno, vamos al final de la tabla. ¿Qué tiene más gente en la cerveza? Aproximación. Claro. Hola. ¿Es tercero? No, primero. ¿Primero? ¿Tengo que traer el libro, la lista? No, la lista la tengo yo y el libro ya lo llené. Ah, bueno. No, te dice todo, ya te lo pueden llevar. Al revés, fue... Nico. ¿No vino Garzón? Garzón no vino hoy. Ah, se ve fatal. No, este, ¿cuál era? Viera. Bueno, busquemos, Viera. Estamos en... ¿Esto es la U? Es la U. Perdón, creí que... No, esta es la de corta, che. Ah, está bien. Bien, seguí. ¿No hay más? ¿Más arriba? Bueno, entonces la tuya sería B corta 68. ¿El tuyo? González, vamos a la G, busca. Este es medio confuso igual, ¿por qué? No, pero digo, por esto. ¿Por qué? Porque acá tenemos unas con U y unas con B. No, pero porque vos buscas alfabéticamente. Y te da el número que te da, no importa la tabla de al lado. Uno mire lo que da, vos mirá lo que necesitas. Ah, listo, listo. G-U-G-R-G-R. No está mal ese. A ver. No está mal ese. No, ahí está. Ah, acá. El primero que miró fue la panza. Ya no. No te voy a dar panza. Ahora puede pasar el pizarro. A ver. Con Z, porque mi apellido Gons. Es con Z. Ah, mira. Claro, este, Gons. Entonces sería G, 4, 6, 7, 14. G, 6, 14. Si vos, no Chepi. La letra viene porque si no, tenés el mismo código con F y con G. No importa. No, no, sabes lo que sirve, pero digo, si uno no funciona la primera letra, no podría haber dos apellidos con el mismo código. Sí, pero chicos, fíjense que esto es para organizar en el estante. Para que vos tengas la asignatura, es para que vos puedas organizar en el estante. Ajá. Noche, acá. Ah, mira qué bien. Bueno, no, sería este porque... No, sé, bueno, no, es iba claro. ¿Pero es con H o con C? Con C. Con C, no, este, no sé, claro. Ah, no sé, tío. Está. ¿Eh? Claro, pero claro, sería... No, claro. Bueno, entonces sería L71. ¿Quedó claro? Perfecto. ¿Eh? Bien. En las tablas de Carter, la que son... borracho, esa es la sangre, eso ya no me acuerdo. Se busca exactamente de la misma forma. ¿Ven? Yo tengo algunas acá. Pero ven que son las mismas. Carter, tablas y números. ¿Eh? Entonces se busca, De, igual forma de la misma forma. ¿Entendido? Bien. Estas están usando. ¿Quién de todos entendió claramente? Claramente. ¿Vos? Bueno, vos mismo vas a explicar. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pero, ¿qué sentido? Me mandaron unos mensajitos con Ana. Ana. Ana Baja. Ah, ¿qué es Anita? Porque yo hice un comentario sobre algo y me pone bravo. Puede ser, yo no sé quién es, dónde estamos. ¿Ya no fuiste con mensaje? Bueno. No, no, fueron dos palabritas. Él me comentó por qué se hicieron amigos ustedes y yo, bueno, estamos la misma. Sí. Che, qué bueno, ¿qué le hace una vida a mi cabeza? Que la verdad. Está viendo este chico de cosas, ¿cómo es? Nazarel. Está bueno. Va, mira, sí, está hecho un grupo lindo. La gente. La verdad, para mí, para que sea perfecto, le falta demasiado los sábados. Sin duda. Los sábados, sin duda. Va, no sé, vos me dirás que no, porque está acostumbrado a lograr los sábados. Yo que soy docente. No, no, no. También está un pecado. Es un pecado. Sí, sí, la verdad. ¿Y por qué? ¿Y en la semana de la noche? ¿Tipo 7 de la tarde? ¿Vos date cuenta que yo quedé nacido con los últimos recibidos? ¿Te imaginas? Y con la semana pasada, podés mandar 4 horas de trabajo para el sábado. Y ese día trabajas un rato menos. ¿Qué le puse el primer lado? No, estuvimos hablando. ¿Te dejo un tiempo con ese y con Fernando? No, no, no. ¿Te quedas al sábado? Que vos sabes. No, dejé la ropa afuera ya. ¿Qué? Ay, mira. ¿La ropa de tango? No, la tengo morada. No, está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. Está con otro tema. un poquito de energía y arranco, ¿no? Pero no, no se va a hacer. ¿Y Juan? Acá en internet hay un lugar. Y la crema, y entonces iba a hacer una hermana que estaba arreglando. Yo qué, me dice que quizás venía mañana, a lo mejor viene. ¿Qué te parece esto que dijo el profe online? Viste vos, por ejemplo, pone en la sala de cáter esa, te aparece como si fuera un Google chiquito, buscador, pone el apellido y te apretás y te aparece ya el otro que pone el libro. Ah, ¿no? Te buscas. No, porque no es un papel directo. ¿Qué hijo de Pero eso es en general, vos sabés que mi hija pedofila eso. ¿Qué? La recuerdo. No, no, porque la escuela. Si es algo, no puede salir. Si es, si es tu padre, tu madre... ¿De qué, qué laburo? Creo que si te avisa que tu esposo, tu mujer tampoco te deja. Los directos sí. ¿Ah, sí? Sí. No, sí, porque si mi madre... Estás casado por iglesia y por civil, para mí. No, igual, igual. No, está peligroso. No me lo digas, no me lo digas. Y si no, tendría que haber razones particulares. Y ya está, porque acá como... No puedo seguir haciendo las casas. Yo, vos sabés que ingresé, lo hice y lo bajé por los dudas que no me iba. Por nada. No, no, no, totalmente de acuerdo. No, no. Es más, si sea tu novia, voy a querer mucho, o debe ser una metáfora. matar a un asesino también puede llegar. Puede llegar a estar aprobado hasta por Dios. Hubo en esta época. Porque no me dijeron dar, esa institución me ha llegado el acceso. No, pero acá no hay. Pero aparece que es una lógica. No, bueno, busquen en sus casas. Aparece, fue la dos y todo, pero lo que no tengo es la contraseña. Ah, busquen tablas de scooter. Inclusive si tenés una de escritorio, hacer una fija. ¿Te podés comprar una plaquita de red inalámbrica que vale 100 mangos? Sí, es una plaquita USB con antenitas. La enchufás y sí. Obviamente capaz que vos la pones acá, pero tú mañana querés poner más allá, y no estás tirando cable. Sí, sí, me dijo. La ponés inalámbrica y tenés internet en cualquier parte que estés. Que mañana quiero, ya sí, pero no sé si lo sumar. Mañana comprarlo. Le voy a comprar completamente al teléfono. Pero es lo que vale, 200 más, no te mato. Va, te pongo que sobra la guita, porque no sé la guita. La... Pero es lo que vale, no hay que te mato. No hay que te mato. Claro. Sí. ¿Qué disco anda? Pero digo, no, pero yo tenía que tener dos cosas. ¿Pero qué máquina tenía vos? ¿Eh? ¿Qué máquina tenía? ¿Un escritorio? Y me quiero comprar esta. ¿Y la netbook? Lo que tiene para internet es la persona. Más, la tablet. Pero la tablet también es buena. Claro, así que no sé, mañana, ahora le voy a decir a mi hermano que vaya a comprar la plata para mañana, a la mañana que vaya a comprarla. Y con este, mi primo está dedicado a todo lo que es la regla electrónica, todas esas cosas. Chicos. Antes de seguir con asignatura topográfica, yo antes había subido ya con antelación de la unidad 8, porque la unidad 8 era catálogo, ya habíamos visto catálogo, ¿no es cierto? Me queda únicamente subir de la 6 y la 7, porque la 6 es título del informe, que no vimos hasta lo último que vamos a ver, y la 7 es asignatura topográfica, con lo que significa que ya mañana subo la 7. En la 8, cuando hablo de catálogos, había ejemplos de alfabetización letra por letra y palabra por palabra. ¿Se acuerdan que yo decía ahora me acuerdo como para darle? Bueno, fíjense en unidad 8 que tienen ejemplos de alfabetización letra por letra y palabra por palabra. Bueno, sigo con asignatura topográfica. Hasta aquí. Está claro que nosotros conseguimos entonces una asignatura compuesta de dos elementos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Que cuando hacemos asignatura de clase, siempre utilizamos una clasificación decimal, que puede ser CDD o CDU. Y cuando hacemos la asignatura lingüística, podemos utilizar las tablas de Málaga, las primeras letras, pueden utilizar el número de inventario. Algunas bibliotecas utilizan abajo de la clasificación número inventario. Otros utilizan las tres primeras letras del encabezamiento, otros utilizan las tablas de Málaga, ¿no es cierto?, o las tablas de Carter, y se componen los dos elementos, la asignatura de clase y la asignatura lingüística. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tuviera de este libro varios ejemplares? ¿No es cierto? Este libro de Diegues, por ejemplo, de didáctica, tengo 5 ejemplares. Todos van a corresponder a la misma materia y todos van a corresponder a la misma asignatura, con cualquiera que utilice. ¿Por qué? Porque Diegues lo voy a buscar de la misma forma. Entonces, el primero no lleva nada. El segundo... Ejemplar 2, ejemplar 3, ejemplar 4, ejemplar 17. El primero se deja de referencia, el No. No, no, no, no. Hacé la pregunta fuerte para que yo conteste. El primero nos lleva la C, que es el que se deja, porque si algunos que no se prestan no. En los libros que no se prestan, en principio son los libros de referencia. Los libros de referencia no se prestan. Normalmente, los libros de referencia en las bibliotecas le ponen una R arriba. Como esto es una cuestión interna de la biblioteca, yo he visto que les hacen en el catálogo una línea roja, por ejemplo. Entonces ese no se presta. ¿Eh? O le ponen un sello en algún lado, no se presta, porque es libro de referencia. Con respecto a que al primer ejemplar no se presta, Yo lo que he visto en las prácticas era que uno cuando marca el número de inventario se fija cuántos hay disponibles y presta cualquier otro y siempre, bueno, igual es claro, el criterio de la biblioteca, la biblioteca de la UNLU se queda siempre con uno, pero presta cualquiera. Imagínense siempre queda que sean libros de texto de la biblioteca universitaria. Vos tenés 15 y no te podés guardar uno, tenés que prestarlo todo. Pero bueno, alguno le pondrá una marca, un cartel que no se presta, una letra, algo que va indicar que eso no se presta. Claro, no se presta. Pero lo que no se presta no tiene nada que ver con la asignatura topográfica, porque igual la asignatura, lo que a mí me está indicando es donde está el estante. Entonces yo puedo tener ejemplar 24, ejemplar 25, ejemplar 26. En el caso de las enciclopedias, ¿no es cierto? Yo tendría la enciclopedia 0/9, porque abarca todos los temas en la CDU, ¿no es cierto? Y será este, no sé, de autor, no son enciclopedias de autor, se tendrá por título y será en, qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? ¡Qué bien! Sí, bueno, es profesor en biología, ¿no? Para ver si estaban atentos. Chicos, yo tengo esto, pero yo voy a tener volumen 1, volumen 2, porque cada uno va a estar en un lugar en el estante. Volumen 3, ¿me entienden? Distinto. Si esta estuviera repetida, tendría el volumen 1, ejemplar 2, de la misma manera. Siempre voy agregando un elemento para identificación. En el caso de este, las enciclopedias viene bien, por ejemplo, que como la mayoría se llaman enciclopedias, lo cual otro es la enciclopedia, entonces podría ser la E. Y aquí ya me cambiaría la asignatura topográfica. Pero los dos que ocurriera que fueran en, ¿no es cierto? Yo le tendría que ponerle alguna identificación nueva. Por ejemplo, esto tendría, todas tendrían volumen 1 y acá después tendría que poner A, por ejemplo. Esta va a ser la A y la otra va a ser la B. O cualquier cosa que yo le quiera poner. Fíjense, otro caso muy común que yo tuviera el libro Recuerdos de Provincia de Sarmiento. Entonces, Recuerdo de Provincia, Literatura Argentina, 860. No, ¿es el segundo año? Bien, Literatura Argentina. Bárbaro, vale tanto. Ahora a mí me llega Facundo. Voy a clasificar. Otro libro totalmente distinto. Entonces a este le voy a poner Fa. Podría ir a buscar a este y ponerle Rec. ¿Entienden? O sea que yo siempre de alguna manera, y este podría ser ejemplar, hablo de libros que generalmente están muy repetidos en la biblioteca, ejemplar 2, ejemplar 3, ejemplar 4, pero siempre esto le agrego un elemento. Cuando es muy complicado chiave al elemento el número de inventario. El número de inventario es único y irrepetible. Entonces, con eso se soluciona todo. Ahora, ¿qué pasa? Yo les indico distintos métodos, pero cuando uno va a una biblioteca, salvo que empiece de cero, que lo contraten a uno para organizar esta biblioteca, y yo empiezo de cero, entonces yo decido que voy a poner, ojo, yo me llaman para organizar una biblioteca, pero ya está, la mitad de los libros en el estante los voy a poner a cambiar la asignatura, porque a mí me resulta más cómoda esta. Sigo porque si no voy a estar años, pero cuando uno empieza de cero tiene la opción de elegir. Si no, ¿qué hace? Sigue con la asignatura que hay en la biblioteca. Pero yo les explico que no hay una sola, que hay distintos tipos de asignaturas. Otras cosas también que se suelen poner, yo les dije, la R de referencia, los libros que, por ejemplo, que están en una sala determinada, puede ser Sala Lugones, Sala Borges, o bien las bibliotecas que tienen anexos, entonces le pondrán la A de anexo. Cualquier cosa que identifique que el libro va a estar en otro lugar o que ese libro es diferente de lo que va a estar, va a tener al lado. ¿Se entendió? Sí. Por ejemplo, cuando yo pongo el pensamiento, está ahí, ¿me tengo que poner el número de edición de ese ejercicio, o no? No, yo puse este de las tres primeras letras del autor. Si pusiéramos el otro, sería, no sé, no sé, 124. No importa, eso es distinto. La lingüística que se elija, la de clase, la lingüística, cualquiera, y después identificar cada uno de los de los libros, porque cada uno está en un lugar distinto en el estante. Y fíjense una cosa, cuando nosotros hacemos una catalogación de una enciclopedia en 10 volúmenes, yo para el catálogo voy a hacer la catalogación de la enciclopedia. La encabezo por el título, porque no tiene autores, o tiene muchísimos, o tiene un director, muchísimos autores, ¿no es cierto? Y hago la que va a ir al catálogo de títulos, voy a poner la de materia y alguno otro que a lo mejor puede estar en la responsabilidad, ¿no es cierto? Con la dirección de fulanito de tal, ¿verdad? Lo pongo ahí y le haré una ficha secundaria. Y ahí estaría mi jueguito de fichas. Pero para el catálogo topográfico, yo tendría que hacer, miren que nosotros separábamos una cuando hicimos el catálogo, una era para el catálogo topográfico. Pero si yo tengo 10 volúmenes, voy a tener que tener en el catálogo topográfico 10 fichitas iguales. Una va a decir volumen 1, otra volumen 2, otra volumen 3. ¿Por qué? Porque el catálogo topográfico es exactamente lo mismo que el estante. ¿Se entiende? Nada más que para el catálogo topográfico. En muchas bibliotecas no hacen catálogo topográfico. Y es preferible hacerlo. Eso, si tienen la oportunidad de entrar a una biblioteca, ¿saben por qué es muy bueno? Porque el catálogo topográfico es perfecto para identificar los libros después, qué libros me faltan y qué libros no me faltan. Porque yo voy con el cajoncito y voy mirando, este no está. Separo la cuchita, la pongo así para arriba, en el lugar que le corresponde, para arriba, de costadito. Voy. Entonces después, con esta cuchita me voy fijando si está prestado, si está para guardar, o si está usado en ese momento en la sala. Me fijo si está, porque lo mandé encuadernar. Si está prestado, vuelvo a su lugar, el libro está en existencia. Si lo mandé encuadernar, el libro está. Ahora, si aquí no está, aquí no está, aquí no está, tengo que empezar a revisar después, lo dejo para el final. ¿Por qué? Porque a lo mejor sigo y está mal guardado. Entonces, porque van a aparecer un montón de mal guardado, porque vos, como acá tenés el orden, no tenés que pensar cómo lo estás poniendo, estás fijándote qué hacen de dos personas, ¿no es cierto? Vuelvo a guardar los que estaban mal guardados. Seguramente los mal guardados van a tener la fichita paradita. Y después nosotros, bueno, buscaré un cajón, buscaré quién se lo llevó y nunca más lo devolvió, dónde está, y o daré la baja o procederé a recuperarlo o hacer algo con ese libro. Pero es un método de trabajo, ¿me entienden? Eso es lo bueno que tiene el catálogo topográfico. ¿Y por qué también es muy bueno el catálogo topográfico? Porque yo les acabo de decir a ustedes que yo necesito que cada libro que llega y que voy a catalogar no tenga una asignatura repetida. Entonces, la única forma de saber que la asignatura no está repetida es mirando el catálogo topográfico. Entonces yo lo primero que hago como catalogador en una biblioteca es fijarme si ese libro lo tengo. ¿Me entendés? Si yo en el catálogo topográfico está, bueno, ya sé que le tengo que poner otra identificación. Muchas veces cuando tenemos, por ejemplo, en el libro de estos de Facundo o libros que son muy comunes en las bibliotecas, a veces les ponen las tres primeras letras de la editorial: Losada, Ateneo, Espasa, no todas las palabras, como para identificar, y de esos hacen el ejemplar dos de esos para que no tener tantos números de ejemplares, pero son ideas. Cada uno en la biblioteca va a trabajar o bien bajo las normas que tenga esa biblioteca o bien lo que determine el criterio de cada una de ustedes. ¿Se entendió lo que dije hasta ahora? ¿Sí? ¿Alguien que lo entendió? Pregunte. Pregunta porque lo saben. No pregunta porque se vieron. Bueno, ¿cómo está mi horario? Porque no le voy a hacer fichitas a todos. Quería ver si trajeron las fichitas, ¿cuántas faltarían? No voy a adelantar lo que es un uniforme ya. Ya estamos con la Biblia, que es la clase que viene, y el 18 parcial, ya le dije. ¿Por qué no toma final? ¿Cómo por qué tomo final? Porque tengo que tomar final de la materia. Bueno, las materias tienen final, chicos. A ver. Bueno, escuchen. Estos que puedan hacer, o sea, el arquero de Musset, la fauna de la montaña, una hoja en la tormenta de Yucatán, recuerden que Yucatán va como está, los nombres chinos los ponemos como van. Ah, me dijo el nombre chino. La otra es Natalia, Emilia, Condesa de Pardo. Sí. Bueno, ¿eh? Bueno. Yo lo había hecho. Bueno, ¿qué es? Bueno, ¿qué es? Y quedan las Biblias, que son las que voy a hablar la clase que viene. Las Biblias, que se me ponen, ya mismo voy a empezar a hablar de algo. Bien, digo, escuchen. Voy a hablar de título uniforme. Título uniforme. Muchas veces en las bibliotecas, por el tipo de material que tienen, necesitan agrupar ciertos documentos, ciertos documentos con un título uniforme. Por ejemplo, todos los libros que hablen del Quijote, más los libros del Quijote. Entonces yo los necesitaría agrupar en el catálogo, y los agrupo bajo el título, bajo un título uniforme que va a ir antes del título y entre corchetes con la palabra Quijote. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces nosotros nos encontramos que el libro se llama El Quijote, otro El Ingenioso y Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El otro se llama Don Quijote. ¿Entre corchetes? ¿Cómo? Entre corchetes, porque es algo que ponemos nosotros. ¿Eh? Entonces, la palabra Quijote, en el catálogo de títulos, como yo lo pongo antes del título, me va a mí a poner todo lo que sea referente al Quijote. Yo puedo tener, no solamente, ya le dije, el Quijote de Cervantes con distintos nombres, que de hecho es cierto, Don Quijote, el Quijote, el Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, son todos nombres distintos, títulos distintos para el mismo libro. Y a su vez podemos tener libros de Juan Pérez sobre comentarios sobre el Quijote. Hay de libros de comentarios sobre el Quijote millones. Entonces, ¿qué pasa? En ciertas bibliotecas necesitan reunir que todo lo del Quijote esté junto. Entonces, ¿va a estar junto en qué lugar? En el catálogo de títulos. ¿Por qué? Porque voy a tener un título uniforme que va a ser Quijote, que yo lo voy a poner entre corchetes. Y lo voy a poner antes del título. Antes del encabezamiento, después voy a poner Quijote y después pondré el título, barra de responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pongo entre corchetes porque es algo que estoy poniendo yo. Como una ordenación en la biblioteca. Tal es el caso de las leyes. Nosotros las agrupamos con la palabra leyes. Porque las leyes también, ley de familia, la ley 4204. Entonces, con la palabra leyes, yo las tengo agrupadas, las constituciones. Hay un montón de muy común en las bibliotecas que tengan que ver con cosas de música, de poner, por ejemplo, Mozart y poner sinfonía. Entonces, todas las sinfonías las tienen juntas, independientemente del nombre, que tenga nombre o que tenga número. Eso hace que las tengan juntas. Y muchísimas cosas que uno quiera separar en las bibliotecas. Eso se llama título uniforme. O sea, que dejo dos renglones, pongo entre corchetes, Quijote y después coloco el ordenamiento. Yo pondría el libro. Título uniforme. Ahora voy a decirles otra cosita, que es encabezamiento uniforme. Que no es un uniforme, sino encabezamiento uniforme, que es muy parecido. El encabezamiento uniforme, se utiliza en especial para los libros religiosos. Y se utiliza también para las publicaciones públicas. Y es el encabezamiento uniforme. El caso de los libros religiosos, el caso claro es la Biblia, ¿sí? Que, como el caso del Quijote, nosotros tenemos la Sagrada Biblia, la Biblia de los niños, Antiguo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, la Palabra de Dios, el camino de vida, etcétera, etcétera. Todo para la Biblia, ¿cierto? Entonces, se utiliza como encabezamiento uniforme la Palabra Biblia. ¿Se entiende? Sí. Biblia, ya van a ver los ejemplos que les voy a dar después: Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, AN, Apéndigo, NT, lo mismo para el Corán, lo mismo para el Talmud y para cualquier tipo de Biblia, sean católicas, sean protestantes, sean lo que fueran. El encabezamiento es el nombre genérico del libro sagrado. ¿Quedó claro? Sí, se lo entre. No va entre corchetes porque es ese encabezamiento único. Arriba, va arriba, como encabezamiento. Yo voy a volar la. Es como si la palabra Biblia fuera autor. Como si fuera el autor. Y después va el título y todo lo demás. Ya vamos a hacer los ejemplos, lo vamos a catalogar la clase que viene. Ya lo lanzamos bastante, así que la semana que viene vamos a escuchar. Para pasar adelante, vas a pasar vos, ya te preparaste, ella también. Y yo estoy explicando algo nuevo, sobre mi vida, y no sé quién, voy a hacer así con los dedos. Yo paso por el anillo. Bien, bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hoy. Petito repasito, yo me voy. Vimos asignatura topográfica. Sabemos dónde se coloca en el ángulo superior izquierdo de la ficha, ¿no es cierto? Bien, sabemos lo que es la ubicación del libro del estante. Sabemos que es única e irrepetible. Única e irrepetible, igual que qué. El número de inventario. Muy bien, el número de inventario. Bien, vimos que la mayoría de las bibliotecas, para tener estante abierto, o sea que el usuario acceda al libro directamente, organizan los libros de acuerdo a ¿qué? A la asignatura de clase y a la asignatura librística. O sea, una asignatura de dos elementos. La asignatura de clase, ¿con qué tiene que ver? CDB o CDU, la materia. Eso es lo que nos va a permitir que todos los libros de la misma materia estén juntos en el estante. Y para identificar cada uno de esos libros de la misma materia, utilizamos ¿qué? Asignatura librística. La librística, muy bien. Sí, la asignatura librística tiene que ver con la palabra libro, con este libro. Recuerde, la asignatura de clase tiene que ver con las clases o con la clasificación. La librística con ese libro en particular. Y pueden ser las tres primeras letras del encabezamiento. ¿Quién dijo que giro? ¿Quién dijo? Las tres primeras letras del encabezamiento. Recuerden que los encabezamientos únicamente pueden estar por autor o por título. En caso de ser título, tomamos la primera palabra del título, como si fuera un apellido, lo buscamos. En caso de ser, que tuviéramos que buscar en las tablas de calle con las tablas de Málaga. ¿Eh? Aprendieron a usar las tablas de Málaga y cuando busquen, las que busquen en internet y busquen el apellido de ustedes y ahí van a hacer el ejercicio. Y vimos que la asignatura no se puede repetir y que para que no se repita le agregamos otros elementos. ¿Eh? Y que incluso la librística en algunas bibliotecas es solamente el número de inventario, que también es único de este libro. Bien, ¿qué más? Dijimos que también hay indicaciones que se pueden poner sobre la asignatura, que van a tener que ver sobre el lugar físico donde se encuentre, alguna sala de especial, algún anexo de la biblioteca, o poner si son los libros de referencia. Ah, muchas veces, por ejemplo, le ponen la F de folleto, o más que para folletos, porque no le ponen para otros materiales, como ser CD, DVD, etc., porque, ya lo van a ver ustedes el año que viene, van a dar la designación general del material. Un elemento que se pone también entre corchetes que indica qué tipo de material es. Pero que no se usa para libros porque en realidad la mayor... En la ULU se manejan con el inventario, o sea, de acuerdo a los primeros números, a ver, el inventario, el número de inventario capaz que tiene 6 números, pero los dos primeros designan qué tipo de material es allá. El 48 son todos los libros y el 49, por ejemplo, eran los discos compactos, DVD. ¿Cuándo se termina pero para el número de inventario, o sea... Sí, el medio, pero que es un número... No, porque para los préstamos y todo ello manejan número de inventario. Claro, pero ¿de dónde surge ese número de inventario? Y del orden de llegada de cada libro. ¿Y por qué todos comienzan con 48? No, los libros empiezan con 4, están en el 48. No sé si porque habrán llegado hasta ahí. Y después, el número que se alarga, digamos, es el que viene después del punto. A ver cómo decirte. El número 48 entre libro y libro nunca se modifica. Si es un libro, siempre tiene el 48. Ah, adelante. Es un número que se le pone adelante del número de inventario. Exactamente. Ah, claro. Esa es otra historia, ahora te entendí. Porque yo decía, ¿cómo? Si cómo iba por el 48, quiere decir que nunca tuviera un libro 34. ¿Cómo empezara? No, también es una indicación. Claro, se manejan de esa manera. También, bueno, en otros casos, folleto, libros, generalmente el formato de libro no se le pone nada, porque es la mayoría. Sí se indican otros materiales. Si son son diapositivas, si son ¿cómo se llaman las que tienen esos sí se van a indicar. ¿Por qué? Porque esos están en un lugar distinto guardado. Yo en la estantería abierta solamente tengo los libros. Yo no puedo tener la diapositiva, no puedo tener la película, los ingresos que están en la estantería. 49. Pero no, no sé, porque esas dos cosas son las dos con las que yo interactué. No sabría decir las piezas fotográficas. A ver, ¿qué chicos? Hay gente que está haciendo práctica. Bueno, ¿Te sentís aliviada? ¿Te paré? ¿Te sentís sola? Sí. ¿Oye? ¿Te sentís sola? Sí. 28, viernes 28. ¿28? Sí. Ah, mira, dice el número de la señora. Sí, ¿viste luego? Escobar, María, María,